que la gente ya ha cansado de hacer los viajes durante muchos años a Santa Cruz por el tema de rehab. Entonces creo que Montero ha crecido y todas las autoridades sabemos acá que Montero ya es una ciudad, y como ciudad creo que ya nos corresponde de poder de alguna forma que Montero tenga un rehab. Si tenemos inmigración acá en Montero, yo creo y pienso que podemos tener también el tema del rehab. Entonces hay muchos temas que hablar, ¿no? Por ejemplo, las quejas de la gente, los vecinos, es que de repente no conocen las oficinas del control social, pero nosotros estamos acá ubicados pues aquí en el edificio Bisur, ¿no? Desde acá podemos atender toda problemática de la gente. Entonces, sobre todo, siempre ha habido este problema, el tema de derechos reales, y ya mucha gente se queja de hacer cola, de agarrar la ficha, y al final son los tramitadores pues quienes se los acaparan toda la ficha. Entonces, yo creo que ahí, ¿cómo podemos solucionar? Ya voy a pedir de manera escrita de que nosotros vamos a tener reunión con el Palacio de Justicia, con el Ministerio Público también. Entonces, hay mucho que hacer, un trabajo grande para el control social, pero de alguna forma tendremos que nosotros dar solución con todas nuestras autoridades. Entonces, esa es una de las preocupaciones. Y no esperemos, ¿no? Y no esperemos todavía que la gente, la población se levante a hacer tomas, si usted quiere, de Palacio de Justicia, del Ministerio Público. Entonces, creo que nosotros somos elegidos como control social. Primero, para nosotros está de poder reunirse, tener reuniones. Y yo le digo una cosa, el control social tiene que tener conocimiento, ¿no?, de las actividades que hace, de las cosas que hace el Palacio de Justicia y el Ministerio Público. Entonces, y es así, y somos testigos, y muchos vecinos inocentes son los primeros en ser detenidos. Y algunas autoridades, llámese fiscales o jueces, favorecen al que tiene dinero, al que tiene plata, y el pobre no, es nomás meterle preso y listo. Y eso no tiene que ser así.